que ese fue mi error. Quiero que sepan, amigos, que la quiero de verdad, que la extraño tanto, que la quiero mucho, ya no aguanto más.